Cuanto mejor le va a los humanos, peor la tiene la naturaleza. O le va a la naturaleza. A ver. Sí. Parece, ¿no? Un estudio relaciona la esperanza de vida humana con la extinción de especies. Los países más desarrollados, lo que se entiende por desarrollado actualmente, término en discusión, son también los que tienen un mayor número de especies invasoras o exóticas. Así lo dice un artículo que tuve la oportunidad de, una noticia que tuve la oportunidad de tomar del portal Materia, ¿no? Materia es un portal dedicado a la ciencia, a la salud, a la tecnología y al medio ambiente. Y bueno, después fui a leer el artículo original. También dispongo por acá para leer algunos detalles que en la noticia no encontraba. ¿De qué se trata, Ramiro? La cosa no está bien según los autores del trabajo, por cuanto dicen que, por ejemplo, extinción del tigre de Tasmania, el confinamiento de los últimos bisontes americanos en reservas o las dificultades para sacar adelante al lince ibérico son manifestaciones del impacto del ser humano sobre la naturaleza. Pero, ¿cuáles son los factores que convierten a un depredador en exterminador? Está hablando del ser humano, ¿no? Sí. Biólogos estadounidenses acaban de mostrar que existe una correlación, atención con esto, es una correlación, no una relación causa-efecto, una correlación bastante estrecha entre el desarrollo humano y el incremento de las extinciones de mamíferos y aves. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? Te sigo. ¿Vos me seguís? Yo te sigo. ¿Vos me seguís? Yo te sigo. Vamos. Con datos de 100 países donde vive, atención con esto, el 87% de la población mundial y ocupan el 74% de la superficie del planeta Tierra, investigadores en la Universidad de California en Davis analizaron el papel de 15 variables sociales y ecológicas para desentrañar, en realidad para estudiar, las complejas relaciones entre sociedades humanas y naturaleza. Buscaban, entre otras cosas, los factores que predicen mejor la extinción de unas especies o la invasión de otras en ecosistemas que no eran los suyos en sus orígenes, ¿no? Obviamente. Entre las variables tenidas en cuenta, atención con esto, las hay de tipo económicas, como el Producto Interno Bruto per cápita, la razón de importaciones-exportaciones, ¿no? Como un indicador de cuánto se trae de afuera y cuánto se produce en un país, el turismo, con otras sociales en donde se registran, por ejemplo, la estabilidad política, el grado de alfabetización de la población o la esperanza de vida. También están las ecológicas, las variables ecológicas, en donde se fijaron en particular en la extensión de la agricultura, el régimen de lluvias o las leyes de protección a la naturaleza. Los resultados dicen más o menos lo siguiente. Un doble patrón se repite para casi todos los países. Y atención con esto. Las naciones más desarrolladas son las que sufren la mayor presencia de especies invasoras. Y a medida que aumenta el Producto Interno Bruto per cápita, se eleva la presencia de aves y mamíferos exóticos. No nativos, bien, exóticos. La lista la encabezan Nueva Zelanda, Estados Unidos y el Reino Unido. Estos son los países que tienen, a medida que aumenta su Producto Bruto Interno, la presencia de aves y mamíferos exóticos también aumenta en el país. De la misma manera, y con la excepción de Filipinas, son también los desarrollados los que presentan mayores razones de proporción de animales en peligro de extinción. Japón y Estados Unidos son los que cuentan con un mayor número de especies amenazadas, según los datos de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En este apartado vuelve a aparecer en un lugar destacado Nueva Zelanda, tenida como uno de los países con una legislación medioambiental más avanzada, sin embargo, parece no bastar. Bolivia, Kenia y Nepal aparecen entre los países que apenas cuentan con mamíferos invasores. Atención con esto. Bolivia, Kenia y Nepal. En el otro lado del espectro, ¿sí?, los países menos desarrollados presentan menores niveles de especies invasoras. India, Sudán y Tailandia apenas tienen el 0,10% de aves exóticas. Y entre los 25 países que no cuentan apenas con especies de mamíferos, invasores, su porcentaje ronda entre el 0,10 y el 0,30, están los países que dije recién, Bolivia, Kenia y Nepal. En cuanto a la naturaleza en peligro de extinción, la mayoría de los mejor situados, económicamente hablando, eran países africanos. La mayoría de los mejor situados en cuestiones ambientales, ecológicas, pero son los que están más desfavorecidos en términos de ingreso per cápita, de Producto Interno Bruto per cápita. Pero de todos los indicadores tenidos en cuenta, y a esto quería, con esto es el, digamos, el plato fuerte acá de la nota, todos los indicadores tenidos en cuenta, el mayor predictor, digamos, el que genera, el que guarda una mejor relación entre un indicador y las variables que hablan de o especies invasoras o riesgo de extinción, no fue ni el Producto Interno Bruto, ni la legislación medioambiental, ni la superficie local destinada a la agricultura. No hay un patrón ahí aleatorio, dice Aaron Lotz, coautor del estudio que acabo de publicar precisamente en la revista Ecology and Society, Ecología y Sociedad. De todos los datos, una variable, hay uno, la esperanza de vida, que parece ser el factor determinante, yo no diría determinante, parece ser es el factor que mejor se correlaciona con el número de animales amenazados o invasores. No el Producto Interno Bruto, no la superficie agrícola, no la legislación, la expectativa de vida. Explicaciones, acá empiezan las explicaciones, pero ninguna, son todas como hipótesis, ninguna puesta a prueba en el estudio. La esperanza de vida es un indicador indirecto de desarrollo de una sociedad humana, pero como dicen en el estudio, también tiene un impacto más directo. El aumento de la esperanza de vida se traduce en que las personas viven más y afectan el planeta por más tiempo. Cada año es otro año donde hay huella de carbono, huella ecológica, uso de recursos y bienes compartidos, uso de agua, por ejemplo, uso de la tierra. Tenés países, por ejemplo, Ramiro, como Cuba, donde su expectativa de vida es muy alta, más alta que la de Argentina, por ejemplo. Tiene una superficie muy pequeña, y tiene una alta incidencia en, para el tamaño de lo que es la isla, tiene una alta incidencia en algunos de los factores ecológicos revisados. ¿Sí? Es que sería como un, como una lectura, ¿no?, para hacer ahí. Vos te vas del otro lado y tenés a Nueva Zelanda, que es una isla que la tenías con baja superficie, pero muy afectada. Sin embargo, cuando pones la expectativa de vida, tiene una expectativa de vida una de las más altas del planeta, se correlaciona perfectamente y ahí sí te das cuenta que mayor expectativa de vida, mayor daño ecológico en estos países. Los autores dicen que acá no están hablando de mecanismos, no se sabe cómo opera, hay hipótesis al respecto, hay algunos estudios de cómo operan algunas de estas variables. Lo que proponen, miren, nosotros encontramos patrones y los mejores predictores son estos que nosotros estamos poniendo en discusión acá. Otros no dan como buenos predictores, están discutidos en el trabajo. Producto Interno Bruto dice algo, la legislación y la extensión de los cultivos dice algo, pero en realidad el que mejor dice, el que mejor explica las relaciones de pérdida de fauna autóctona, inclusión en el país, ingreso en el país de fauna exótica, tasas de extinción de mamíferos y de aves, es la expectativa de vida. Hacia el final del programa voy a retomar este tema, trayendo unos comentarios y haciendo una lectura, partes de lecturas del libro. Ya presentamos este libro oportunamente aquí en La Búsqueda, de Herb Kempf, Cómo los ricos destruyen el planeta. Vamos a retomar este tema a la luz del contenido del libro Cómo los ricos destruyen el planeta. ¿Tenemos tema musical? Tenemos tema musical. Primer tema, Gustavo Cerati haciendo Cactus.